después de la sentencia del viernes pasado, el primer paso, el primer calvario que vivió Luciano, es la se sienta un precedente histórico, porque es la primera vez que se condena a un miembro de una fuerza de seguridad que torturó a un joven, que ese joven no se puede defender porque no está, y la condena fue por escuchas, ¿no? Escuchas de parte de la madre y la hermana, y de los amigos que por supuesto testimoniaron y contaron, ¿no?, lo que justamente Luciano le había contado, lo que había padecido esas 10 horas en ese destacamento. Así que me parece que fue un debate abierto, se participó, todos tuvieron la oportunidad de presentar testigos. Los abogados de la querella, que son los que defendieron a la familia de Luciano, realmente estuvieron contundentes y profundos y brillantes, tanto Juan Manuel Combi como Maximiliano Medina y María, una joven abogada del CELS, y bueno, pudieron demostrar en los alegatos la culpabilidad del oficial Torales, que se le adjudicaba, ¿no? Y el tribunal, yo creo que escuchó, el tribunal estudió y fundamentó con una contundencia desde el punto de vista jurídico y de jurisprudencia internacional, que bueno, va a ser difícil si es que apelan que esto se vuelva atrás. Me parece que ha quedado tan claro, digamos, la responsabilidad, la coautoría, porque ahora hay que ver quiénes más participaron de esta canallada que hicieron con un niño de 16 años, que fue el preludio de lo que después le tocó vivir a Luciano, que fue el calvario final. Pablo, ¿qué tal? Leandro te habla. Por lo que comentan y por lo que hemos podido leer, hay cierta conformidad o satisfacción por el fallo del juicio. Lo que te quería preguntar, si respecto a las pruebas, las evidencias que han surgido, ¿se puede continuar con la investigación y se puede plantear otro juicio vinculado a la desaparición de Luciano? ¿Cómo continúa esta situación luego de este juicio? Sí, yo tenía y todavía guardo la esperanza de que este fallo contundente del viernes pasado colabore para aportar indicios y responsables el último sufrimiento que le tocó vivir a Luciano. Me decía Juan Combi que en realidad una persona juzgada no puede ser doblemente juzgada. Lo que pasa es que es distinto hecho. Yo preguntaba si se lo puede citar como testigo en la causa de desaparición forzada para que este hombre pueda aportar datos, porque evidentemente él también revestía su puesto de trabajo el 31 de enero del 2009, así que aparte no está tan alejado a lo que fue el 22 de septiembre, simplemente pasaron 4 meses. Yo tengo la esperanza de que el doctor Salas, que es el juez federal que está atendiendo la causa principal, vea alguna línea de investigación en el marco, por supuesto, de la ley y respetando todas las garantías del proceso y de un condenado, ¿no? Pero que se lo pueda citar a testimoniar y pueda aportar este hombre todo lo que sepa. Él y otros más que también van a ser juzgados en el marco de lo que se lo ha condenado a Torales, ahora hay que buscar los otros dos responsables, porque quiero decirles que cuando estaban los relatos, todos coincidían de que eran dos personas, uno lo agarraba, lo sujetaba y otro le pegaba, y viceversa. Y un tercero miraba, que inclusive lo dijo ahí, ¿no? Es una mujer policía. Así que esto continúa. Bueno, yo creo que está absolutamente claro. Te voy a hacer otra pregunta, Leandro. Sí, sí. No, yo, no? Pablo, te quería preguntar, vos mencionabas ahí que hay más personas imputadas. ¿Creer si hay alguna investigación respecto a las responsabilidades políticas o las responsabilidades, al menos en el mando policial? Entiendo que quizá no hay ningún comisario, ningún funcionario policial de alto rango directamente vinculado respecto a los hechos de violencia, pero sí en la responsabilidad respecto al ocultamiento o por lo menos en la negligencia en cuanto a la investigación de sus subordinados. ¿Ese tema está incluido en algunas investigaciones? ¿Ustedes lo han tomado? ¿Se puede incorporar en la denuncia? No está incorporado. Hay una lectura política, digamos, de la responsabilidad que hay superior. No tanto de la escala policial, sino de la responsabilidad política de quien está a cargo de la seguridad. y que en definitiva quien está a cargo de la seguridad, cuando uno analiza en la organización piramidal que tiene la provincia de Buenos Aires, como cualquier provincia, en definitiva, por más que haya ministro de seguridad, termina siendo el gobernador, que es lo que le planteamos a Scioli hace ya 2 años, cuando nos recibió en forma muy tardía, que fue la primera vez que recibió a la familia de Luciano, después que Luciano desaparece. Le habíamos planteado que en definitiva, cuando se termine de investigar la autoría material en la escala policial, después salió la responsabilidad del desempeño del funcionario, que puede estar a cargo de la cartera. Bueno, en todo caso, Scioli tendrá que denunciar a quien era ministro de Seguridad en ese momento, que no controló a la policía, ¿no? Claro, por supuesto, esto hay que estudiarlo y hay que presentarlo. No es fácil, pero no es imposible. Vos sabés que muchísimas veces la hemos llamado a María del Carmen Verdú, que estuvo dialogando con nosotros, y siempre recordamos algo, que la cantidad de gatillo fácil que hay, aparte de torturas y de muerte, que se tendría que recordar siempre la estadística, porque no es algo, vos corregime si me equivoco, que digamos ha disminuido, es como si es una constante permanente de estas muertes en los lugares marginales, de la gente más pobre. ¿Vos qué decís? Sí, no, esto es una cuestión sistémica, es una endemia, es cultural. Hay inclusive parte de la sociedad que lo acepta, desgraciadamente, ¿no? Lo acepta. Como algo de que, bueno, son negros que andan por ahí y por algo será, y están vagueando, están robando, que se la banquen. Desgraciadamente tenemos una sociedad en ese sentido muy esquizofrénica, ¿no? Que por un lado se plantea, digamos, un progresismo en algunos temas y en otros retrógrados y con un corte netamente fascista y antiderechos humanos. Acá es importante, digamos, que el pueblo también tome conciencia de la gravedad, de que no se puede permitir que una fuerza de seguridad que es pagada por un pueblo para desarrollar tareas de prevención, en todo caso un programa de seguridad democrática basada en valores que tienen que ver con la filosofía de los derechos humanos, no puede aceptar ningún tipo de atropellos, de arbitrariedades, de torturas y de excesos terribles como es matar y disparar a diestra y siniestra. Y esto hay un responsable, señores, hay un responsable, que son los responsables políticos. Pero también dentro de esto, de esta responsabilidad política, cuando uno dice el Estado es responsable, yo quiero recordar que el Estado somos todos, y ahí está la responsabilidad del ciudadano de demandar al funcionario cuando éste incumple sus funciones. Y esto es lo que hay que empezar a incorporar también como deber y obligación del ciudadano de a pie. Que cuando un funcionario jura o promete cumplir la Constitución, y si no, que la patria, que Dios o la patria me lo demanden, bueno, Dios lo hará en el momento que partan. Pero la patria somos todos, somos nosotros. Y ahí es nuestro rol y nuestra obligación de que cuando vemos algo que funciona mal, denunciarlo. Esto está funcionando mal. Nosotros estamos viendo cómo se puede encarar un planteo, ¿no? Para justamente poner, digamos, a la luz el mal desempeño. No solamente, acá no es una cuestión de un gobernador en particular, son de las gestiones que han pasado en los últimos 30 años o 32 años de democracia. Esto desgraciadamente no es un patrimonio de uno, sino de toda una clase política que ha aceptado esto. Es más, yo quiero recordarles que hubo una época, no hace mucho, antes de que asuma Scioli, estuvo la administración de Solá, que lo tenía Arlanian como ministro de Seguridad, y este hombre intentó, con mucho esfuerzo, introducir reformas en lo que hace a la organización policial, empezando por un control a la policía de un civil. Quien comandaba a la policía era un civil que tenía un corte netamente pro derechos humanos y de control estricto del funcionamiento de la policía. Nosotros por lo menos advertimos de que mermó un poco las denuncias, ¿no?, de apremios y torturas y de gatillo fácil. No es que desapareció, pero mermó, y veíamos mucho miedo en la policía por el control que le ponía justamente el sector político. En ese momento. Y Arlanián era una mala palabra, claro, en las comisarías, ¿no? Bueno, y eso dice y habla de que cuando hay un control político, esto se puede empezar a corregir. Hoy la policía, a la policía se le entregó el control de la calle. Y esto lo hizo el gobernador Scioli. Bueno, pues es que yo cuento una anécdota que solamente los que están en el mismo tren, digamos, la creen. Yo viajo en tren todos los días. Vengo acá a La Plata en tren y la policía sigue pegando. Pero esto ahora, ¿eh? Y vos es que incluso yo comento que antes los pegaban con unos palos. Bueno, la gente reacciona mucho más. Cada reacción está reaccionando más. Eso es positivo. Pero antes pegaban con unos palos como duros. Y ahora, desde el año pasado, tienen como unos palos como blandos, unas cosas negras que se doblan cuando te pegan. Les cuento y dicen, no puede ser que peguen. No, pero al lado mío, y yo he discutido, y se ha... Pero es permanente, ¿eh? Y bueno, no hay que permitirlo. Ante una situación así, hay que recurrir a las fiscalías, denunciarlo, tener la mayor cantidad de pruebas, tener testigos, no jugarse, ¿no? Yo entiendo que denunciar a un policía no es fácil. Nosotros acá en La Matanza estamos viviendo una situación de mucha angustia, porque nos están intimidando, nos están calumniando, nos están injuriando, y bueno, estamos buscando la manera de salir a los cuatro vientos a denunciarlos, ¿no? Porque lo que nos quieren hacer es atemorizar y coartar la posibilidad de seguir acompañando familiares de víctimas, justamente, que caen a manos de ellos. No, acá hay que organizarse, ¿no? Esto es lo que es la organización popular. Yo siempre digo que al poder nefasto, al poder inmoral, antiético, hay que armarle un contrapoder popular, ético, horizontal, transversal, de mucha participación social, y esto es lo que va a ir cambiando la calidad institucional, ¿no? Y seguramente los funcionarios que vendrán con un presupuesto básico que tiene que ver con la honestidad y con el respeto fundamental a todos los derechos humanos de todos. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por este diálogo con Desafinados acá en Radio Universidad, y nos mantenemos al habla. Bueno, con todo gusto. Les mando un abrazo. Gracias por llamar.